guys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles, 5:30, y en Radio Rebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world, una temporada más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Bolán de Radio Rebato para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, pues hola a todo el mundo. Y digo a todo el mundo porque cada vez nos escuchan desde lugares más lejanos y más extraños. Y hay que darle gracias a eso. Otro año más, Iván. ¿Cuántos, Paco? ¿Seis? ¿Ocho? Esta es la octava temporada. ¡Qué barbaridad! Vamos a empezar. ¡Qué barbaridad! Bueno, casi dos lustros. Y bueno, pues poniendo la música que nos gusta sin ningún tipo de imposición, intentando que también nos guste a nosotros y al otro lado, ¿no? Como todos los años, pues habrá clásicos, novedades, obituarios. Seguro que este año menos, porque ya no nos quedan, ¿no? Porque ya, mueren, ya cada vez quedan menos por morirse. Joder, qué barbaridad de año 22, en fin. Y bueno, gracias a Radio Rebato por prestarnos sus instalaciones para emitir su página web, desde la que os recuerdo que podéis escucharnos cuando queráis y el programa que queráis. Cosa de la tecnología. Nada más, mucho rock y comenzamos. Bueno, Paco, ¿qué tal el verano, tío? Muy bien, el verano siempre bien, ¿eh? Sí. Mucho rock and roll. Y muy asqueroso, mucho calor, tío. Es una cosa... Esto solo vale para gente tropical. Joder, para mí, macho... Bueno, en fin. Ha hecho calor hasta en tu pueblo. Bueno, es increíble, ¿eh? 38, 39 grados en la zona de Molina es una cosa importante, ¿eh? Joder. Es una cosa a tener en cuenta. Esto... Bueno. Cada vez nos queda menos tiempo. Lo peor es que cuando empezaba a acostumbrarme me empiezan a decir por televisión que esta cosa viene para quedarse. Madre. Así que, bueno, en fin. Bueno, pues venga, vamos a empezar pues con un clásico. Este año sacaron para allá, para junio por ahí, sacaron Kiss dentro de la serie Off the Soundboard, el concierto grabado en el 29 de noviembre del 77 en el Veterans Memorial Auditorium Des Moines. Que no sé cómo se pronunciará, Des Moines o Des Moines, no sé cómo se pronuncia. Bueno, Des Moines, bueno, es un, creo que es la cuarta ficha de esta colección. Anteriormente salió unos meses antes el de Donington del 96, que no nos ha dado tiempo todavía. Ese es en el que estuviste. Sí, sí, sí. Habrá que ponerlo, pero bueno, por el momento pues no, es que no da tiempo a comprarte todo lo que van sacando con una frecuencia. Y tú que lo digas, porque joder, vamos. Macho, no. Pero una cosita, ¿te lo has comprado en CD? Sí, vinilo en color púrpura más tarde. Más tarde, sí. Está pedido. Es que no, pero no vamos a la feria del disco Nutre, si a lo mejor hay suerte y cae. Vale, vale. Así que, perdona. Bueno, sí. No quiero dudar, sí, de... Eso, no la dudes, ¿eh? No lo dudes. Bueno, pues, oye, en mitad de una gira de despedidas en la que, irónicamente, acumulan de nuevo 100 ciudades más, pues Kiss no visitaron este verano. Allí estuvimos. Bien, ¿no? Como un enano me lo pasé. Joder, pues fíjate, yo tengo la impresión o tengo la idea de que ha sido uno de los mejores conciertos que yo he visto, no solo de Kiss, sino de en general de todas las bandas que... Joder con los abuelos, ¿eh? Ojo, pero es que además fue un concierto con fuego, mucho confeti... Maquillaje, traje, plataforma voladora, ovni, tirolina, fuego, joder, como decías tú, confeti, pelotas... Pelotas que me llevo una casa. Sí. Me llevo una casa, hay que estar... Fuegos artificiales, todo claro. Eso por 100 pavos. El módico precio de 100 pavos. El módico precio de 100 y pico pavos. En el joder, Golden VIP, en el Golden Ring. Circle. Eso, Golden Bien. Circle. Hay gente que lleva mucha luz, mucha historia, pero que luego al final te quedas un poco frío. Y sin embargo, ellos yo creo que han hecho hicieron un conjunto bastante muy elegante. Se veían muchas luces, se veían muchas cosas, mirabas sonido un sitio, potente otro. Y limpio. Eso es como limpio, muchas luces. Muy profesionales. Que no se me enfade nadie. No pero... porque lo digamos tú y yo que somos fans, muy fans. No, hombre, pero... en la anterior gira que vinieron aquí fuera de temporada, solo para 5 conciertos en Europa, llevaban un buen concierto, muy aseado, pero no era no llevaban el equipo que llevaron ni mucho menos, tío. Sí, el confeti lo cogías a puñado. O sea, fue una cosa, fantástico. Que lo que decía, que no se enfade nadie, ningún fan, por ejemplo, de Maiden, pero Maiden todavía siguen llevando las cortinillas con los dibujos de... Claro, son cosas de los años 80 que ya están un pelín desfasadas, ¿no? Con los dibujos y con los parches cosidos, de los rotos. Bueno, Kiss hay que reconocer que la cortina de Kiss... También tiene algún parche. Esa que cae antes de que empiece el concierto, llevaba un parche y yo lo reconocí del anterior. No, joder, o sea que... Hay que reciclar, Felipe, no se puede tirar las cosas. Macho, madre mía. Bueno, pues venga, vamos a poner... Ya digo, esta gira fue... En el año 77, la gira del 77 fue la gira de presentación del segundo LP en directo, la Live 2. Arrancan este concierto con el I Stole Your Love, que es un tema del Rock and Roll Over, y que, salvo esa gira y alguna poca más, pocas veces han prodigado en tocar esta canción. Por eso lo ponemos como rareza, y por un tema que al final es muy, muy, muy, muy rockero. I Stole Your Love, de Kiss, en el año 77, en Des Moines. All right, Des Moines! You wanted the best and you got the best! The hottest band in the world, Kiss! We'll be right back. Capítulo de correcciones. Primero, nos dice Carlos Burgos, nuestro especialista en especiales, que se pronuncia Des Moines, ¿no? No lo he dicho ni bien. Bueno, Des Moines. Bueno, como Des Moines. Cojones se diga. Que Des Moines no. Des Moines. Y otro más, Paco. I Stole Your Love es del Love Gun. Del Love Gun, efectivamente. Del 77, el Love Gun. 77, sí, 78, el sexto. Bueno, vamos con otro clásico. Vamos con el recientemente estrenado 16º LP de Megadeth, The Sick, The Dying and the Dead. O sea, los enfermos, los moribundos y los muertos. Qué portadas más bonitas sacan, ¿te mucho, ha gustado? Mucho. Mola. Mucho. El anterior me gustó mucho y este también. ¿Tienes mucho a Kiko Loureiro ex Sangra a la guitarra? Dick Verbu... que siempre me va al de los Simpsons. Verbueren. Soy Wall a la batería. Las líneas de bajo han sido regrabadas por la leyenda Steve DiGiorgio de Testament, ya que echaron al Dave Ellefson. No sé qué lío tuvieron allí con una... No, porque dice que visitaba páginas de niñas, o tuvo un lío con alguna niña. O que tuvo alguna videoconferencia. Alguna bueno, cosita, sí, sí. Bueno, pues echaron y en la gira estará James Lomenzo. Muy bueno. Ya estuvo bajo con ellos, ¿sabes? Muy bien. Tú lo vimos en Zaragoza. Sí, señor. Aunque el tío Mustaine tiene fama de difícil, siempre ha tenido buen ojo para rodearse de Lomenzo, grandes músicos. El Lomenzo es muy bueno, tío. De White Lion. Sí, señor. Pues el viejo diablo Cascarrabias está de vuelta haciendo música que te recordará por qué amamos al puto viejo Cascarrabias. Vamos con el Soldier On del último de Megadeth. No reason left for living, living all alone. And dying unforgiven with unforgiven bones. The tears and the dread years, they were all throughout your life. The road was soon your mistress and the stage became your wife. Oh, marching off to war, everyone can see their parents. Joder, vaya temazo, ¿eh? Bien, ¿no? Joder. Oye, pues, se ha sacado un disco pero muy bueno, ¿eh? Sí, señor. Bueno. Madre mía. Y esto, después de tantos años, sacar discos de este nivel a mí me parece importantísimo. Luego pondremos algún clásico que también ha retornado a sacar vinilo y lo ha hecho, creo que, con bastante calidad. Bueno, el otro día, creo que el pasado viernes, estuvimos viendo a The 69 Eyes, los vampiros de Helsinki. Joder, yo tenía muchas ganas porque me gustan mucho, pero no los había visto nunca en directo, que es una pasada. Concierto rock gótico, ¿es esto? Es que es una mezcla de todo, tío. Es que yo veía el cantante muy delgadito en la línea de Lasbury, pero luego con gafas y parecía el Joey Ramone. Una mezcla de Sister of Mercy, Ramones, de los Cool. Tremendo, tío. Muy, muy, muy, muy bien. 13 LPs a sus espaldas. Llevan ya desde el año, creo que desde el año 80 y... No sé si el año 89. 30 aniversario, yo creo que están... 89, sí. Sí, por ahí, 89. 30 o sea, aniversario, sí. Creo que están celebrando. Tela lo que llevan. Bueno, ya digo, pedazo de concierto. Fue la sala Soco, que fue la sala que vio nuestro último concierto de otro grupo previo a la pandemia. Fue el 28 de marzo o por ahí. Y 15 días después nos encerraron. Nos metieron. Nos encerraron. O sea que el último, bueno, y de los primeros, aquí, en la sala Soco. El grupo de 69 Eyes, bueno, acudieron de teloneros Romántica, un grupo español, que yo había oído hablar de ellos, pero que no los había puesto música. Y bueno, también bastante bien, los estudiaremos un poquito y ya los pondremos otro día. Ya habían sido también teloneros suyos en otra ocasión que habían visitado España. Bueno, desde el 89, efectivamente, con Jyrki 69, Basie, Arsi, Timo y Jesse 69 o 69. Mezcla de la pandilla, sí. Basurilla. Oye, llevan, son los mismos al principio, macho. Sí, el Choni, el Chelly, el Gani, el Drogi. Sí, están todos. En fin. Slizzy, punk, hard rock y rock and roll. Vamos, como ellos llaman, el goth and roll, una especie de rock and roll gótico. Lo que podían estar haciendo Volbeat, que también es una especie como de Elvis con Metallica, pero estos ya llevan haciéndolo 30 años. Han sacado, ya es del 2019, un pedazo de disco, mejor que el anterior, que nos dejó un poquito fríos. Y bueno, pues aquí tenemos el tema que sonó en directo, que sonó bastante bien, Two Arms Up, dos cuernos arriba, del disco Wet End del 2019. The 69 Eyes. Lucifer is dancing around your hospital bed. Is yelling, you ain't dead yet. You're carrying a bullet for a Russian roulette. Clouds are gathering, your tomb is set. Thank you. olvidado decir que aquí está Danny Fit de Cradle of Filth haciendo, bueno, su voz, la verdad es que haciendo cosas se reconoce rápidamente, sí. Bien, Paco. Pues nada, continuamos, a ver si lo adivinas. Grupo con 4 álbumes en poco más de 2 años y siendo los 3 primeros piedras angulares del heavy metal, que dieron luz y forma a varias cepas virulentas del metal. Y que tú dices, como dices, o no, lo hice el de Pantera. El Rollins. Henry Rollins, eso es. Que solo puedes creer en ti mismo. Y en los 6 primeros. Y en los 6 primeros de Black Sabbath. Pues Black Sabbath. Y el cuarto, en el 72, que se cumplen ahora 50 añitos, apareció el 50 añitos. Volumen 4, para cerrar este póker de ases de los primeros discos. Póker ganador. Póker, pero de esos que madre lo echas en la mesa, tiras las cartas o te pegan 2 tiros por hacer trampa o recoge la parva y te vas a casa. Qué barbaridad. Curiosidades. El disco se iba a llamar Snowblind, como tiene un tema que es ciego de nieve. ¿Por qué? Porque en ese momento, según Butler, se gastaron unos 75.000. Es que solo veo 75.000 en coca. Ya. 75.000 pavos en coca. Además, una coca que por lo visto traían en tambores de Persil, de Colón. ¿Ando? Directamente como si fuera... Persil, mira que eres viejo, tío. ¡Hostia! De Colón, de Ariel. Yo tenía de Colón. Potes de Colón directamente si fuera detergente y era un detergente buenísimo. No sé a quién leía que decía que Black Sabbath podían ser multimillonarios hace muchísimo tiempo, pero que nadie puede gastarse tanto dinero en drogas... Y en juerga. Pero sobre todo en drogas. Y a esa rapidez. Dice, claro, ¿cómo vas a tener dinero? Joder. Te lo has pulido, te lo has enlifado. Claro, es que era una cosa... Eran 75.000 pavos en coca y 60.000 para la grabación. Es que con 75.000 te compras un apartamentito muy, muy aseado. Y en aquellos años, un duples. Comprar 2. Pues nada, vamos a pinchar del volumen 4. Tomorrow Dreams... Con el bote de Persil, estos colocados Black Sabbath. Yeah. es que es un trayazo, ¿eh? A mí me sigue sorprendiendo lo bien que suenan. Y esto es del año 72, para lo pedo que iban. Por ahí. 72. milagroso lo que 50 lo que años hacer. Nos contemplan a todos. ¿A ti alguno más? A mí alguno más, me cago en la leche. Más vale no recordarlo. Bueno, venga, continúa, no llores. Bueno, pues oye, la banda sonora de este verano. Me he tirado todos los días con... Bueno, todos los días, venga. Cada dos. Pero muchos días escuchando los... En el gimnasio todos los días iba con ellos. Spider-Gout, que es Spider-Man... Hombre Araña, en Noruego. Sexta entrega de los noruegos, retro hard rock desde el futuro, como dicen ellos. Atiende. Joder. Bueno, pues son como, también alguno comenta que son como si los Stooges hiciesen versiones de Judas Priest, no al revés, que eso puede ser más normal. Pero sí, una cosa un poco extraña, ¿no? Llena de ganchos, melodías pegadizas, riffs contundentes y buenos ritmos. Una mezcla también de muchísimos estilos, porque tienen toquecitos progres, hard rock setentero. Progresivos. ¿Han hecho? A lo mejor ellos también. Ah, bueno, sabemos. Progresivos, perdón, sí, que no es lo mismo. Tienen toques progresivos, hard rock sobre todo además de finales de los 70, principios de los 80. Mucho que... suena... ¿Thin Lizzy? Sí, bueno, es que es... Rainbow, así... Rainbow y Thin Lizzy yo creo que están permanentemente. Y luego en este último disco, a mí me sorprende mucho la voz, que se parece muchísimo a la de Ozzy. En los anteriores discos no, pero en este ya... Pero a mí que no me gusta que me recuerden a muchos grupos, y estos pues te recuerdan a todo, a Wishbone Ash, las guitarras dobladas de Wishbone Ash o de Thin Lizzy. Al final dices, coño, se recogen de aquí, recogen de allá... No se parecen, descaradamente, se parecen a todos, pero han hecho algo muy, muy curioso. Ya digo, a mí, te iba a decir como se dice, me han volado la cabeza. Bueno, me han gustado muchísimo. He estado dándole mucha caña, he estado escuchando también los discos anteriores. Este es el sexto. 106. Seis, se denomina seis, y tienen una disciplina espartana, absolutamente espartana, para la numeración, para nombrar los discos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Qué el cabrones, seis. No se les ha escapado ni uno. Joder. Absolutamente espartano. Los noruegos. Bueno, la portada es una auténtica maravilla en este disco y en los anteriores. Y si tú coges una portada de ellos, vas a pensar que es un grupo de música progresiva. Paisajes idílicos, hedonistas, con muchos colorines. Onanistas, has dicho. Hedonistas. Ah, perdón. Sí, ¿no? Paisajes así, hedonistas. Paisajes, onanistas. También puede ser. También puede ser. Y lo que comentas tú, yo creo que muchos recuerdos a Rainbow, Thin Lizzy. Eso siempre bien. Está bien. Eso, ¿verdad? Siempre bien. Además, eso es su costa medida. El saxo, que en otros discos aparecía con más frecuencia, en esta no. Creo que la guitarra y saxo se fue y en este ha vuelto y, sin embargo, ha tenido menos participación. A lo mejor han dicho, quiero volver. He hecho, pero no toques el puto saxo. El saxo en casa. Puto saxo, coño. Le dejas, que nos tienes hasta la pelota. Bueno, el tema es At Rainbow's End, del sexto LP, que se titula Six, en castellano, y es del 2021. V Palito. V Palito, ¿no? Palito Ortega. Vamos con ellos, Spider-Gout. You cause me to be brand new. fantásticos. En algunos momentos arrancan con esas galopadas de la guitarra, lo Maiden, ¿verdad? Muy bien, sí, sí. Bien, chaval. Vale, gracias. Nota que se ha aprovechado el verano y no has estado tirando cantos a perros. No hay perros ya, tío. ¿No hay perros? No hay perros, lo que hay son todos gatos. Pero allí en tu pueblo... Gatos. Gatos. Gatos. Pues a los gatos me los cuidas bien. ¿Ah, sí? Sí, no, señor. No vale nada, yo no les hago nada. Eso, sí me gusta. Presentamos, o vamos a presentar a Brian Durbin, cantante y guitarrista en varios proyectos como Hellbender's Ball y Lover Blast. ¿Eh? Este tío, muy majete, se define como un hombre adulto. Bien, hasta ahí bien. Coincidimos. Madurado. Que se niega a abandonar sus sueños de rock and roll. Pues bueno, parecido, pues bien, bien un tío adulto. Tiene pinta de... Sí, es un furioso Sebastian Bach, ¿eh? Sí, tiene pinta de Sebastian Bach bien cuidado. Bien cuidado. Mal, no ha bajado por los años. Está un poquito... Sebastian Bach está un poquito regu ya, ¿no? Y está más centrado en carnes. En carnes dice. También. Oh, está fuertecito. Mira que el tío salto, que debe medir unos 90 y tantos, creo que cuesta más darle la vuelta que saltarlo. Hay que llevarse bocadillo. Madre mía. Pues nada, ahora está lanzando unos muy buenos temas en solitario que vamos a pinchar. Como este llamado Shake This City. A ver si os gusta Brian Durbin. Seguro, seguro que sí. Vamos con ello. Venga. Draws and you dead me dead. Come on, little cutie, Bueno, bien, bien, buen descubrimiento, tío. Sí, señor. Oye, me gusta a mí. Sí, me recuerda a mí, a, como dices tú, a esos grupos de Sleazy de principios de los 90. Bien, bien, a finales de los 80. Muy bien. Venga, pues ahora vamos un poquito a la parte hispana. Un viejo conocido del programa, Star Mafia Boy. Francisco José. Francisco José. Bien, sí, todos sí, los Francisco sí. José somos... Permíteme que me presentes el último disco, y la canción que vamos a poner se llama Indomable. Y, joder, pues después de tantos y tantos años de buena música, pues casi casi que es imposible que saque nada malo. Perdona, no vas a encontrarte novedades. Francisco José hace lo que hace, lo hace muy bien. Cuando hace su gira por Inglaterra, lo peta. Tiene un más que relativo e importante éxito en las islas. Y lo hace muy bien. O sea que gusta rock clásico, letras reivindicativas, rock and roll de principio a fin. De hecho, joder, el primer tema de este LP, tú lo pones y dices, bueno, Gary Glitter. Sí, sí, sí. Es instrumento, pero sí, Gary Glitter. Le encanta el glam. Hay otros temas como En la Eternidad, que bueno, pues suenan a sus adorados Kiss. No, no hay que, y tus no hay que, adorados Kiss. Mis adorados Kiss. No hay que darle muchas vueltas. Bueno, parece que nada cambia en este estilo de en su música. A mí me recuerda, lo estábamos comentando, a este rock argentino, como ha puesto nuestra compañera en el anterior programa, con Papo, no sé quién. Bueno, suena a Tequila, a Morís, a Dios Ponce. Papo, ¿ha puesto el Papo? ¿Dónde dice? Se llamaba Papo el tío, ¿no? Sí, Papo... Dice que a ella le encanta el Papo, digo, pues mira. Joder, macho. Bueno, producido bajo la batuta de Sueger, que es el bajista y productor de Slave Down, que también los hemos puesto aquí en alguna ocasión, de Enemy Inside. Un tío, macho, que también es fanático absoluto de Kiss y que se ha revelado como un muy, muy, muy buen bajista, pero mejor productor, ¿eh? Tremendo. Limpio e impecable. Pero no olvidemos que al final es rock sucio, pegajoso, de garaje... Riffs sucios, machacones, agresivos, letras cuidadas y bastante comprometidas, como decíamos antes. Homenaje al glam rock y al sonido pues que tanto nos gusta cuando van sonido a... Sonido macarra. A, sí, sí. Macarra. No, bueno, sonido británico y macarra sucio, venga. Star Mafia Boy, permíteme presente y la canción Indomable. Papo Napolitano. Resistiré hasta el fin. Tengo un cuchillo y ganas de pelea. Puedes venir a por... Mola, mola. Stan Mafeabo y Francisco José. Sí, señor, desde Madrid. Tiene una autobiografía entre cristales. Recomendable. Pues, sí, seguro, totalmente. Seguro. Tío con mucha historia. Lleva ya... Bueno, si son 16 o 17 discos, ¿eh? Es que el tío además también con una periodicidad espartana. Pa, pa, pa. Bueno, vamos a lo mío. Yo he venido a poner esta canción. Poner esto que te crees que te vas a librar. Primer programa. Watain. Watain es una banda fundada en el 98 por Eric Danielson, vocalista y bajista. Está considerada como una de las más impactantes de la escena underground del black metal. Felipe, black metal. Sus letras, adivínalo. Joder, pues nada. Muerte, ¿sabes? Satanismo, destrucción, y oscuridad. Vísceras. Y oscuridad. Oye, ¿tienen algún disco que no sé si es anterior o posterior a este, porque yo no los controlo mucho, que son más góticos? Y eso me gusta bastante más. ¿Ves? Más metidos en la escena gótica. En el escenario, rituales negros y satánicos, discursos blasfemos, salen pintados. Claro, claro, ¿cómo se llama? Paint course, ¿se llama? La pintura. La pintura de los japoneses, el Obuki, no, ya, ni idea. Vale, no sé. Bueno, como cojones se llame. Y nada, en el 2013, que es el año que publicaron The White Hunt, un disco desgarrador. Hunt que. como chiquito. Disco desgarrador que incluía The Profundis, un sonido 100% Watain. Vamos con ellos. The White Hunt. Yeah. Bueno. Qué bueno, ¿eh? Estabas esperando, llevas todo el verano diciendo, este Paco no me pone... La primera in my face. No me pone berridos ni eructos. Joder, pinturas, qué buenos, ¿eh? Pinturas kabuki, que es lo que kabuki. No salía antes. ¿Te han gustado? Sí. ¿El qué? Las pinturas. Las pinturas. Pinturas son preciosas. Bueno, vamos a ver. Los que empezaron con el nombre de Soft White Underbelly, desde Long Island, si te digo que lo formaron Donald Rester, que es Buck Dharma, entre otros, Buck. ¿Quién puede ser? Pues Blue Oyster Cult. Es el grupo de los hermanos Bouchard, Aller y Joe. Eric Bloom, sigue a la voz de guitarra. Solo sigue y Buck Dharma, Buck Dharma, ¿no? Y, Eric Bloom. Nada más. Expulsaron en el 82 a Albert Bouchard, batería, que era otro de los... Bueno, había dos principales compositores, Buck Dharma y Albert Bouchard. Y en el 82 lo largaron. Y también con Alain Lanier a teclas y guitarra rítmica. Sacaron en el 73 su primer disco, aunque creo que como está el Forest Group, me parece que también sacaron un LP, pero era más psicodelia, otra historia absolutamente diferente, pero no tengo confirmado. Pero ya como Blue Oyster Cult en el 73 sacaron el Teenage Mutation, que es la primera vez que viene el logo. Ese logo que se ha hecho famoso, que hasta Eric Bloom lleva una guitarra con el logo de la ostra, esa, bueno, lo que es el culto de la ostra. Patti Smith les compuso un tema en el año 73 porque era la novia de Alain Lanier, y en el 83 le volvió a componer otra canción. Y bueno, pues ¿por qué Blue Oyster Cult? Bueno, se lo merece más que de sobra, incluso para abrir el programa como absolutos clásicos, pero es que sacaron en el... Han sacado, creo que es el... Desde el 2001 no sacaba ningún disco y han pasado varias décadas. 2001, sí, era el último. El Curse of Haydn Mirrors. Mirrors, 2001, sí. Que era bastante flojillo, pero han sacado un disco en estudio bastante, bastante bueno. El número 2020. 15, hace, pues, yo creo este, sí. 15 LPs, precisamente. Sí, exacto. Precisamente, bueno, roca temporal, buenos solos, y bueno, solo falla algún temilla así que mezcla cosas así un poco riggis. El álbum es jodidamente bueno. Bueno, bueno. Tiene, macho, algún... Vale, pero... estamos volviendo a grupos que sacan buenos discos al regresar. No es a lo que estamos acostumbrados, pero este sí. Fíjate, en el 2001, que ya tenían carrera hecha, no sacaron un buen disco. El Haydn es bastante flojillo, ¿eh? Bueno, vamos a poner el tema... el álbum se llama The Symbols Remains, del año 2020. Estuvo Bobby Rondinelli, también me ha hecho la batería, y Rudy Sarzo. O sea, es que ha pasado ya un montón de gente. Y le damos la bienvenida... Ah, el alambique musical con nuestro amigo Oscar, que va a continuar por no sé cuántos años ya, macho. 15 años, 15, como... Con su buena labor de... De divulgación. De divulgación. La música anterior a la que nosotros ponemos. Venga, y nos despedimos, ¿eh? Yo creo que vamos a ver, sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a estas horas, 5:30, 6:30, en remisión 12:30, 7:30, y si no, en la página web de radioarbato.net, dentro del menú, archivo sonoro. Y ahí buscáis el capítulo que queráis de esta temporada o de las anteriores. ¿Y dónde estamos más? En asaltomatarradiorock.com los domingos a las 2. Estamos en iVoox, Apple, en todas las en todos los sitios. O sea, si no nos escucháis, ¿por qué no queréis? Exacto. Saludos a toda la gente que nos escucha de manera casi casi religiosa. Y pondremos especiales como otros años, ¿eh? Un abrazo a todo el mundo. Signs. That was me. When you see a cold